Recuerdan que nosotros al inicio de este espacio informativo les habíamos mencionado sobre las becas de estudios de posgrados en el exterior. Ahora vamos a tener la respuesta. Si usted tiene alguna inquietud, marque 2220-966, 2220-966. Se trata de Luis Fernando Ochoa, director ejecutivo del Instituto de Fomento al Talento Humano. Será él quien despeje nuestras dudas. Buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, Luis. Buenos días, gracias por la oportunidad de conversar e informar a la ciudadanía. Quedan ya pocos días debido a que el 17 de junio se cierran ya estas inscripciones para toda la gente que quiera ser parte de esta promoción que hace el Estado a través del CNESID y por supuesto a través de este Instituto de Fomento al Talento Humano de nuestro país. ¿Cómo ha sido sobrellevar esta oferta de estudios extranjeros en este año complicado económicamente? Pues bien, efectivamente, en coordinación con la Secretaría de Educación Superior, Ciencias, Tecnología e Innovación, lanzamos el programa de becas internacionales de posgrado 2018. La convocatoria está abierta desde el 17 de mayo, y va a estar abierta hasta el 17 de junio. Un mes exactamente. El objetivo del programa es ofertar becas para ecuatorianos y ecuatorianas que desean realizar estudios de posgrado en el exterior, específicamente en los siguientes niveles de estudio: en maestría, hasta 2 años, doctorados hasta 4 años y especialidades y subespecialidades médicas y odontológicas de 1 a 5 años. Entonces esos son los 3 niveles de estudios que se financia. A su vez también se ha hecho una priorización en campos del conocimiento en función de las necesidades y capacidades nacionales y buscamos con el otorgamiento de estas becas pues formar talento humano de excelencia que a través de la transferencia de conocimiento aporte al desarrollo del país. Dentro de las áreas de estudio que se han priorizado, tenemos 7 áreas. Estas son: 1, ciencias naturales, matemáticas y estadística; 2, tecnologías de la información y la comunicación; 3, ingeniería, industria y construcción; 4, agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria; 5, salud y bienestar; 6, servicio; y la 7ª área de estudios, arte y humanidades. Dentro de artes y humanidades tenemos campos específicos que son artes, humanidades e idiomas, y dentro de artes, bellas artes, música y artes escénicas; en humanidades, historia y arqueología, filosofía y ética; y en idiomas, adquisición de lenguaje y literatura y lingüística. Sin duda, son áreas que abren la posibilidad para diferentes carreras, ¿no? Así es. Además, como les decía, hay 419 universidades que están disponibles para postular. Entonces, todas las personas que están interesadas, pues, deben de postular en cualquiera de esas 419 universidades y en cualquiera de estas 7 áreas del conocimiento. Estamos próximos. En atención a la pregunta que me hizo inicialmente, pues se ha destinado un monto de 3.8 millones de dólares para la entrega de estas becas, ¿no? Para la oferta de este 2018. Y a diferencia del 2017, ¿ha habido alguna reducción? Algo que nos pueda señalar un poco ahí. Le confirmo el dato en unos momentos. Bueno, un poco para recordarles a nuestros amigos que nos están escuchando, estamos junto a Luis Fernando Ochoa, director ejecutivo del Instituto de Fomento al Talento Humano, una entidad adscrita al CNESID. Estamos hablando sobre lo que son estas ofertas académicas de posgrado para las personas interesadas en estas áreas de estudio que ya nos ha mencionado nuestro invitado. Bien, contamos ya con el dato. Denme un segundo. Bueno, vamos a lo dejamos ahí en paréntesis. Perfecto. Para seguir conversando un poco sobre esta oferta. ¿Cómo se desarrolla el tema de la postulación? ¿Es fácil postular la participación en esta? La postulación se hace en línea a través de la página web www.educacionsuperior.gob.es/programa-becas-internacionales. En esa página web está toda la información relacionada al programa, está el listado de las 419 universidades, está el detalle específico de las 7 áreas del conocimiento con sus campos detallados, sus campos específicos, está además un enlace para llenar una encuesta de información socioeconómica, que es uno de los requisitos que se debe llenar, y tenemos también un video tutorial justamente de cómo hacer el llenado de la encuesta. Entonces, la postulación se puede hacer de lunes a domingo, las 24 horas, ininterrumpidamente. Entonces está habilitada la página para que puedan postular desde la comodidad de su casa, desde el trabajo, desde donde se encuentren. Solo necesitan tener un dispositivo con conectividad a internet y lo pueden hacer en cualquier momento, insisto, de lunes a domingo a las 24 horas del día. ¿Cuáles son los requisitos que se deben de presentar o que se deben cumplir? Primero, ser ecuatoriano. Segundo, contar con título profesional o grado académico habilitante al momento de la postulación. Tercero, acreditar un promedio acumulado mínimo de 8 sobre 10 o su equivalente, o haberse encontrado dentro del 20% mejor puntuado de su promoción. El cuarto requisito es contar con una carta de aceptación. Esto es súper importante. Necesitan tener una carta de aceptación a un programa de estudios dictado por una institución de educación superior del extranjero, obviamente de cualquiera de estas 419 universidades que están esos listados. Documentos serían los que se... Esos documentos son los que tienen que ir cargándolos en el aplicativo. Y como le decía, el quinto requisito es llenar la información socioeconómica. ¿Cómo están con el tema de los calendarios? Si el 17 están cerrando ya las inscripciones, ¿qué pasos vienen luego? Del 17 de mayo al 17 de junio, la postulación. Luego de eso hay un periodo de convalidación de errores, porque pueden presentarse algún tema de información que no está al 100%, entonces más que nada errores de forma. Los postulantes tienen 7 días para poder convalidar cualquier error. Luego de eso viene el periodo de selección y la adjudicación como tal. Posterior, esos son procesos internos. Luego de eso se dan a conocer los resultados a través de la notificación. La notificación se realizará el 22 de julio. Es decir, todos aquellos que postularon y que fueron adjudicados, el 22 de julio se les notificará sobre su adjudicación. La notificación también es en línea. Entonces les llega un correo electrónico al correo que hayan registrado al momento de la postulación y se les notifica sobre la adjudicación. Al día siguiente, a partir del 23 de julio hasta el 7 de septiembre, es el tiempo estipulado para que el becario ahí sí se acerque a las oficinas del instituto y firme el contrato respectivo. Y con esto lo que buscamos es garantizar que todos aquellos que inician clases en septiembre de este año, pues puedan viajar ya con el contrato firmado y obviamente con la garantía de que los desembolsos se les realizarán la persona que resulte favorecida con esta beca en algún área de estudio, ¿la beca en realidad cubrirá esto que es matrícula, colegiatura, manutención, investigación, tesis en su totalidad durante el periodo de estudio de favorecido? Hay 5 rubros que se financian. El primero es matrícula y colegiatura hasta el 100% del costo máximo referencial. Hay unos costos establecidos según el nivel de estudio, es decir, para maestría, para doctorado y para las especialidades y subespecialidades. Y a su vez, en función del país de destino. Entonces, considerando esos dos criterios, pues se financia hasta, están establecidos unos costos máximos referenciales y se financia hasta el 100%. El segundo rubro es manutención, que también va asociado a una tabla de costos de vida en función del país de destino. El tercer rubro es costos de investigación, material bibliográfico, tesis y eventos científicos, donde ahí sí hay rubros establecidos. Hasta $2,000 para el caso de maestría, recordemos que la maestría es por un periodo de 2 años, y en el caso de doctorado, hasta $2,000 por año, donde el doctorado puede ser hasta por un periodo de 4 años. El cuarto rubro a financiar es seguros de salud y vida, y el quinto, pasajes de ida y vuelta. ¿Cómo les, más o menos en promedio, para cuántas personas ustedes pronostican podrían beneficiar en este 2018 con 3.8 millones de dólares? Aproximadamente serían 300 becas. 300 entonces, becas. Entonces los 3.8 millones tendrían aproximadamente 300 becas. El año anterior, ahí sí en números, se otorgaron 435 becas. Entonces para este año están aproximadamente 300, pueden ser un poco más. Posteriormente, una vez que el beneficiado, el becario, haya obtenido su título, ¿existe alguna vinculación con el Estado en el cual pueda devengar el dinero con el cual ha sido beneficiado? Así es. Como te decía, la última fase es la firma del contrato. En el contrato se estipulan obligaciones de parte y parte, o sea, las obligaciones del instituto como tal y las obligaciones del beneficiario, ¿no? Dentro de esas obligaciones pues está cumplir con un periodo de compensación. El periodo de compensación pues justamente lo que busca es que los chicos retornen al país y hagan una transferencia de conocimiento. Entonces para ese periodo de compensación pues tienen varias alternativas, ¿no? Pueden hacer compensación en instituciones públicas, privadas, ONGs, también a través de trabajo en la comunidad, pueden hacer investigación, pueden realizar docencia. Entonces hay algunas alternativas para poder cumplir con el periodo de compensación. Esta actividad no es nueva, se ha mantenido desde hace algún tiempo, beneficiar a las personas para que puedan estudiar afuera, capacitarse. ¿Ha existido tal vez algún riesgo de fuga de cerebros con este tipo de iniciativa? Como le decía anteriormente, pues el contrato es claro y estipula la obligatoriedad de retornar al país. Si en el determinado... Pero la gente viene, paga su temporada y luego se regresa o se queda. Posterior de eso, pues ya digamos que... Y es decisión de cada uno. Tienen la facultad y la posibilidad de volver a viajar si es que así lo consideran. Lo que sí se realiza es un control en términos de que mientras el periodo de compensación está vigente, pues tienen que estar en el país. Caso contrario, está estipulado que se haga la devolución de la totalidad de los recursos invertidos. En cuanto a la cuestión académica, en Ecuador siempre ha sido una tradición optar por el tema de las ciencias o de las humanidades, las artes. No sé ahora cómo se encuentra la opción de los estudiantes. ¿Están abriéndose a otros campos más técnicos, tecnológicos, científicos? Como te decía, hemos priorizado 7 áreas de estudios precisamente en función de las necesidades y de las capacidades nacionales. Uh-huh. Se ha hecho un análisis de qué es lo que necesita el país y también de la capacidad instalada, es decir, de la oferta existente. Y en función de eso, pues se priorizaron estas 7 áreas del conocimiento, que te decía, son ciencias naturales, matemáticas y estadística, tecnologías de información, obviamente. Pero hoy en día... ¿Y la gente a dónde está postulando más? Tenemos alrededor de 1.600 postulaciones hasta el día de hoy. Uh-huh. De momento no tengo a la mano el detalle hacia cuál de las áreas podría existir alguna concentración específica. Sin embargo, dentro del modelo de asignación está establecido que se asigne a cualquiera de estas áreas de conocimiento en función de los postulantes. Por ejemplo, el área de Derecho, ¿incluye alguna de estas? Aquí no está Derecho. Tenemos, les repito, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística. La segunda es Tecnologías de la Información y la Comunicación. La tercera área es Ingeniería, Industria y Construcción. La cuarta, Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria. La quinta, Salud y Bienestar. La sexta, Servicio. Y la séptima, Artes y Humanidades. Esas son las áreas que están perfecto, priorizadas. Perfecto. La invitación entonces para que el público se mantenga pendiente a dónde pueden recurrir. Así es. Nosotros, como les decía, está hasta el 17 de junio. Todavía tienen tiempo. Pedirles que no dejen hasta el final. Que no colapse el sistema. El sistema como tal está abierto, o sea, no tenemos ningún inconveniente, pero más que nada es un tema de incentivar a la ciudadanía que no deje hasta el último día. Desde luego hasta el 17 de junio, 11:59, podrán ingresar una postulación, pero si tenemos tiempo suficiente, pues invitarlos a que tranquilamente hagan la postulación. Como les decía, es un tema 24/7. Sin restricción alguna, pueden hacerlo de lunes a domingo, 24 horas al día, incluido fines de semana. Y de hecho, el día de hoy vamos a tener una iniciativa a través de Facebook, un Facebook Live a las 11 de la mañana, donde vamos a resolver cualquier duda, inquietud específica que puedan tener. Entonces, ¿cómo les buscamos? ¿En el Facebook están como Instituto de Fomento? Instituto de Fomento al Talento Humano con... Fomento Académico. Ya, entonces ahí les buscamos a las 11 de la mañana para cualquier duda a través de del internet para poder conocer más sobre este proceso de postulación para las becas internacionales en el extranjero. Queremos agradecer a nuestro invitado de hoy, Luis Fernando Ochoa, director ejecutivo del Instituto de Fomento al Talento Humano. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Así que ya saben, si quieren ustedes postular para estas becas, ingrese a la página que se les ha dado a conocer y pueden estar ustedes también en el exterior, en las diferentes universidades, que ahí está la lista a la que ustedes quieren postular, y finalmente pues inscribirse hasta el 27 de junio. 17 de junio. Evite que se colapsen las páginas y así usted pueda ingresar y obviamente regresar acá a nuestro país. Muchísimas gracias, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado.